Me fui de ti en medio de la pasión. No lo podía evitar. Muy lejos tuve que escapar. Me fui de ti, pasé mucho tiempo lejos y nunca te pude decir la razón de mi partir. No fue la verdad lo que hablaron de mí, solo las mentiras lograron destruir. Todos se juntaron para derrumbar tú y yo, nuestro amor, no pudimos zafar. Entregué mis llaves y ya no pude volver atrás. Desaparecí, pero estoy aquí, aunque ya tu vida no es para mí. Quiero estar contigo solo una vez más, amarte de nuevo esta noche fugaz. Despedirnos juntos en algún lugar, luego no volvernos a ver nunca más. Pido solo un día para terminar lo que alguna vez fue un gran amor real. Hoy vivamos la última oportunidad, aunque ni tú ni yo logremos olvidar. Hoy regresé y te encontré con otro amor, aunque el tiempo ya se encargó de desmentir lo que pasó. Te vuelvo a ver, sé que ya no puedo remediar lo que lograron separar, lo que no tuvo nunca un gran final. No fue la verdad lo que hablaron de mí, solo las mentiras lograron destruir. Todos se juntaron para derrumbar tú y yo, nuestro amor, no pudimos zafar. Entregué mis llaves y ya no pude volver atrás. Desaparecí, pero estoy aquí, aunque ya tu vida no es para mí. Quiero estar contigo solo una vez más, amarte de nuevo esta noche fugaz. Despedirnos juntos en algún lugar, luego no volvernos a ver nunca más. Pido solo un día para terminar lo que alguna vez fue un gran amor real. Hoy vivamos la última oportunidad, aunque ni tú ni yo logremos olvidar. Solo una vez más, amarte de nuevo esta noche fugaz. Despedirnos juntos en algún lugar, luego no volvernos a ver nunca más. Pido solo un día para terminar lo que alguna vez fue un gran amor real. Hoy vivamos la última oportunidad, aunque ni tú ni yo logremos olvidar. Dame, dame, dame, dame, dame una oportunidad. Dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, dame la oportunidad.